Hola, vecina, ¿cómo le va? Bien, escuchando radio. ¿Y qué radio escuchas? La 98.5. ¿Qué programa escuchas? A las 11 está por empezar El Mañanero. El Mañanero. Escuchalo todos los martes de 10 a 11 por FM Radio La Charlatana. La radio de la casa no yo. Muy buenos días, mañaneros, mañaneras de la calle Nueva York, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos al programa el mañanero que te levanta, que te acompaña. Vamos a decir de que me van a echar de la radio porque me estoy levantando últimamente muy tarde. Bueno, viste cómo somos nosotros, así que bailamos y todas esas cosas, viste, pero bueno. Ellos no nos entienden que todavía tenemos un niño adentro y Juli me está amenazando con que me va a echar. Y bueno, nada, acá estamos con una compañera. No te alcanza el micrófono porque no lo puedo pasar, sino vení. Con Su. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos. Muy buenos días a todos. Bueno, no, mentira. Bueno, les contamos a todos los radioyentes de la calle Nueva York que te puedes comunicar al 15-508-3535. Acordate que por esa vía tenemos WhatsApp. También te puedes comunicar al 1550-83-53-5. 221-15-508-35. Bruta. Bueno, listo está. O si no, al 461-2733. También tenemos vía Facebook, que es FM. Todos juntos ponen un espacio y es Radio La Charlatana. Te puedes comunicar por esa vía, no puedes pedir tu tema. Vía Facebook no puedes mandar la sola y te la aceptamos. Y te pedís tu temita ahí por privé. Bueno. Vamos a estar hablando un poco de todo, le vamos a hacer un resumen para como para empezar, para que estéis al tanto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre las fiestas y estas cosas que se hacen acá en Berizo, llamadas que dicen que se llaman fiestas. Ya que está bien, tirar la consigna del día, para todas aquellas personas que quieran contestarla, me la voy a pegar en el muro del Facebook de la radio. Y dicen: a 144 años del aniversario de Berisso, el municipio sigue diciendo que somos la ciudad del inmigrante y de las fiestas. ¿En qué quedó sus inmigrantes? ¿En qué se invierte la plata? ¿En qué crees que se invierte la plata? Porque según mis criterios, la plata solamente se invierte y se sigue invirtiendo en fiestas como la fiesta del inmigrante, la fiesta del vino, la fiesta del provinciano, la fiesta de... Bueno, fiesta. Y se piensa que la fiesta... o sea, son el 24 y el 25 de joder. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Para mí que tendrán que invertir la plata en lo que es todavía las refacciones de calle. Pero bueno, eso lo voy a dejar a su criterio, gente. Así que, bueno, vamos a dejar un temita musical y vamos a ver después este temita con mucha más información. Thank you. Bueno, seguimos en esta mañana hermosa con este temazo que suena de fondo de Los Cafres. Estábamos escuchando Popular Song de Camila de Ariana Grande y Mika, siendo las 12:12 del mediodía. Ya deberías estar comiendo o preparando la comida. Me imagino que estás pensando en traerme un poquitito, porque la próxima vez que entre al aire no te nombro. O sea que directamente no te saludo ni te voy por la calle. Traeme algo de comida. Bueno, también les contamos que vamos a partir de hoy, porque Juri si no nos va a echar. Me está diciendo que corte, que no diga nada. Nada, que vamos a cambiar de horario, vamos a estar de 12 a 1. Por el tema de que la vaguez me gana. Viste lo que es el día juventud el día de hoy. Y bueno, qué sé yo, me tiene que bancar así como soy. Hace ya, calcularé más o menos que 4 o 5 años que estoy acá en la radio. Así que deben estar con sus oídos, ponerme que medio llenos de tanta boludez que digo, pero bueno, es la verdad que el día de hoy estamos disfrutando y alguien no tiene que decir una voz joven, me imagino. Sería bueno que le hagamos escuchar nuestros valores y todas esas cosas que según el intendente no somos nadie, pero bueno. Nada, sería bueno que, aunque sea no una voz fresca, una voz joven, sino otras personas también se animen también a venir, a participar de la radio, a expresar sus opiniones. Y bueno, y también te contamos que para querer expresar tus opiniones, está el Facebook de la radio, te puedes comunicar, dijo, se hablaba con un acento raro, no sé qué carajo le pasaba al flaco. Te puedes comunicar al 15-508-3535, por esa vía también recuerden que tenemos WhatsApp, puncha del obelisco, no pasa que se me achica la letra y no veo nada, o sea, eso es lo que tienen que mandar de mí. Y bueno, nada, les contamos que hoy está el taller de Murga, aquellas personas, aquellos viejitos que quieran todavía mover las piecitas, que no tienen fuerza y quieren sentirse jóvenes, me imagino, porque siguen siendo jóvenes por dentro, se pueden acercar hoy al taller de Murga, aunque sea para disfrutar un poquito de esas charlas que hacen ellos siempre, y un poquito de música para los videos. Hoy van a estar los del taller de Murga, así que de paso, si te querés anotar, si tenés esas ganas todavía, ese espíritu libre, estaría bueno que te pases por ahí. ¿A qué hora es, Juli? Me imagino que son las 5. 5:30 estarán los del taller de Murga, María Esterita. Vas a escuchar un candón de raro. Si ves que alguien está cantando, pegale porque es Juli. Oh, es la loca esta que grita todos los días que los perros. Pero bueno. Bueno, vamos con un temita y volvemos con el flash berisense, y te voy a contar toda la actualidad de Berisso, La Plata y Ensenada. Thank you. subimos a cualquier tren. Importante es hacer mucho más que ganar. Y algo sé, nadie puede escapar. Ahí sintonizando la 98.50. Instante, comienza el mañanero. Bueno, volvimos después de ese temazo de los Mumba. No sé qué carajo es, pero bueno, esta chica te gusta la pena. Son las vericentes, gente hermosa, gente divina, para que te actualices un poquito. Tenemos un flash vericente. Y te vamos a contar. Perdón, ¿qué pasa? La vericense Carolina Placó llegó a la cima del Kilimanjaro. Kilimanjaro. Es el volcán. El Kilimanjaro es una montaña, te vamos a contar acá cómo hizo. Recién llega de Tanzania a África, la montañista Carolina Klamko asegura de hacer costumbre en el Kilimanjaro. Esperen porque se me complica con la letra que es muy peque, no sé nada. La acercó a su sueño de estar en las montañas más altas del mundo. Carolina, de 39 años, nació en Berisso, trabaja en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la OPDS. Es soltera, estudia para ser guía de montañas en el centro andino de Buenos Aires. Es amante de los deportes de aventura, participó de innumerables maratones y carreras de ciclismo tanto como en el país como en el exterior. Su primera travesía en altura fue en 2007 cuando escaló un volcán Lanín en Neuquén. Y se deduce por la montaña que fue formada. Se trepó a Vallecito, Mendoza, en 2011, luego a la cumbre del Aconcagua en Argentina. Y dice, fui reconocida por la Municipalidad de Berisso por ser la única en esta ciudad que lo escaló. Cuenta con la cotización de para llegar a la cumbre, tardó unos 20 días y cuando al fin puso un pie en la más alto cumplió con el ritual de dejar algo como una camiseta de estudiante, aunque es de Boca. También sacó fotos para la bandera de Berisso, con la bandera de Berisso, y dedicó un buen rato a embalarse con el entorno. Después se embarcó en el proyecto de viajar a Asia, más concretamente a Tíbet, para escalar el Himalaya. Consiguió sponsors que le pagaron el viaje, pero igual la extensión al costo, unos $2,000. En un mes y medio puede llegar al campo 1 y unos 7.000 metros. Y unos 7.000 pesos más. Son 7.000 metros, cuenta la montañista. La travesía recurrió ropa especial, como un enterito lleno de lleno con plumas, botas triples con capas que se integran y o favorecen el traslado seguro y el calor necesario. La temperatura era de 20 grados bajo cero, la inmensidad de la montaña es todo lo que se veía en el tiempo. En el tiempo de descanso escuchamos música, leíamos, tomábamos mate y pensábamos qué comer, a Punta Carolina. Y bueno, eso fue lo que esta chica nos comentó, comentó en la noticia esta. Y también tenemos esta noticia. Me deja verla. Hacemos una cosa, vamos a una pausa porque no me deja ver la noticia y estoy detrás. Para, hacemos una cosa. Bueno, y volvimos después de los inconvenientes que tuvimos con esta rara cosa llamada Word. Salud sexual y reproductiva. Implantes anticonceptivos intradérmicos. Acá muestro unas fotos raras, pero bueno. En el marco de la implementación de acciones tendientes a preservar la salud sexual y reproductiva en los ciudadanos y ciudadanas, la Dirección de Salud de la Municipalidad de Berisso, en conjunto con la Región Sanitaria 21, en el Programa Nacional de Sexual, de Salud Sexual Reproductiva, pusieron en marcha la colocación de implantes intradérmicos anticonceptivos de larga duración y gran eficacia. Este dispositivo de pocas dimensiones libera hormonas en forma progresiva y es útil para ser empleado en madres en lactancia que no puede recibir estrógenos y en pacientes como fumadoras e hipertensas que tienen contraindicaciones para estrógenos y otras. En este sentido, Juan Echeverría, médico ginecólogo de la Unidad Sanitaria 35, en el Carmen, explicó que el implante se coloca en la cara interna del brazo, debajo de la piel. Es un método eficaz, como cómodo y que no tiene riesgo de olvido de toma, como pueden tener los anticonceptivos orales y los inyectables, que si bien tienen menos riesgo de olvido, puede ser que la causara que se olvide de inyectárselo. Seguidamente agregó, una vez que se implante esta medida, una vez que se implante, está colocado, comienza a hacer efecto por 3 años y posee una eficacia del 99.5% de que se cumple en esos 3 años, puede que en ese periodo empieza a hacer el menor efecto. Es importante agregar que las ciudadanas están amparadas por la ley número 25.673/02, la cual garantiza el derecho de acceso a distintos métodos anticonceptivos para definir cuándo y cuántos hijos deberán tener. Vamos con otra noticia. Que nos mandó nuestro informante anónima, denuncia incendio del auto de Vanessa Orieta. Familiares y amigos de Luciano Arrúa denuncian que en pocos días de la sentencia por torturas cometidas contra Luciano para el policía Diego Sorales, el pasado 7 de junio amanecieron con la noticia de que le habían incendiado el auto a Vanessa Orieta. Señalan que en el comunicado que el hecho sucede al día de la primera condena por torturas en democracia a un policía bonaerense en la provincia, con el contexto de la campaña fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano y luchando por la implementación de la ley que ganamos en la calle, por la también expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para crear un espacio para la memoria independiente. En el comunicado donde denuncian el hecho, repasaron todos los actos intimidatarios que sufrieron desde que Luciano desapareció. Dejaron sin efecto el paro de colectivos del próximo jueves, de colectivos del próximo jueves. La UTA dejó ayer sin efecto el paro del 24 horas que había anunciado para el día jueves próximo en los servicios de autotransporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. El titular del gremio, Roberto Fernández, dijo que en realidad no hubo nunca un paro. Hasta el miércoles a las 24 horas teníamos la conciliación obligatoria y el jueves quedamos libres de una acción directa. Dice acá, y nos vamos a reunir el jueves para organizar un plan de lucha si en estos 3 días no llegamos a una solución. Después de 5 meses de discutir por un salario digno, planteo del sindicalista reclama un 32% de aumento contra el 27% que ofrecen a las cámaras empresarias. Farmacia, sigue el conflicto del gremio sanidad. La negociación paritaria de los trabajadores de droguerías venció a fines de abril, pero sigue trabada. En las últimas semanas hubo un problema de destacamiento, de abastecimiento en farmacias en las que es turbio y atribuido el conflicto con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, la FATASA. Sin embargo, el gremio asegura que desde hace dos semanas atacan y acatan la conciliación obligatoria y le falta de medicamentos que no es su responsabilidad, como si no los de laboratorios y droguerías que realizan minorías para presionar por una suba de medicamentos. Los representantes sindicales reclaman un aumento del 33%, mientras que los representantes de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales ofrecen una suba del 27% y en etapas. Vamos con un temita musical y volvemos con las últimas dos noticias y las últimas cosas del programa. Quizás nos quedan... Bueno, Juli, yo sé que me querés escuchar. Nos queda mi verdad igual. Pero vamos a seguir con un poco más de noticias. Así que vamos con un temita musical y enseguida volvemos. Pensamiento de la charlatana. Hay gente que se inunda por la lluvia, o hay algunos países, algunos mundos, por lo menos Hawái, Paraguay. Hay gente que se está perdiendo en el agua, y no tienen mercadería. Por lo menos yo tengo una tía que se llama Mercedes, que ahí la casa se le inunda. Y encima se te mojan todas las cosas, todo. Como que se desperdicia todo. Bueno, venimos a estas últimas dos. Uy, qué saturación que pegó. Bueno, aquí mi voz querida. Sí, potente, no sé. Está Julio. Ay, me hiciste mal, boluda. Perdón. Pasa que me están poniendo una cosita y me están clavando las uñas, pero apurado. Bueno, vamos con las últimas dos noticias. Buscan revertir el fallo que absolvió a un policía violador. El martes, en el Tribunal de Casación de La Plata, revisará la sentencia que dejó libre a Carlos Marcelo Cuello, un oficial de la bonaerense que abusó de Lara Carmona desde los 11 a los 15 años. Cuello está libre desde que en noviembre del año pasado el Tribunal de Oral número 3 de San Martín lo absolvió, a pesar de que las pruebas contundentes en su contra y el pedido de la fiscalía, 20 años de cárcel. Familiares y amigos de la joven convocan a una manifestación a las puertas del tribunal para acompañar el pedido de justicia. Desde la campaña contra las violencias hacia las mujeres, como podemos decir ni una menos, están convocando por Lara y, perdón, se me quedó el y, por todas las mujeres víctimas de violencia machista. La convocatoria es a las 11 de la mañana, la puerta donde se llevará a cabo la audiencia, en calle 7, entre 56 y 57. Reclaman por los de... ahí se va a estar haciendo. Reclaman por los despidos en la web de canal C5N. En el planetario abierto realizado en las puertas del canal C5N se resolvió convocar a una movilización para seguir la reincorporación y para exigir la reincorporación de los delegados despedidos. Además, durante el día martes se realizarán asambleas en todas las redacciones a partir de las 16 horas. Tuitazo, la movilización que concretará este miércoles a las 13 horas ante la negativa patronal de minuto uno, permitir el ingreso a los delegados despedidos a la redacción. Los trabajadores realizaron una asamblea en la puerta en la que se ratificaron el cese de tareas desde el CIPREVA, que señala rechazamos la actitud antisindical de la empresa de Cristóbal López, que el sábado despidió a los trabajadores Lucas y Martín Magilín, delegado y delegado paritario respectivamente, ambos afiliados fundadores de nuestro sindicato. Bueno, y esas fueron las últimas dos noticias que teníamos por hoy. Espero que les haya servido la información que le hemos dado. Bueno, vamos a un temita musical. ¿Qué tema? No, vamos con el tema del día, perdón, antes de mandar otra cosa, y volvemos. Con ustedes, el tema del día. Ay, perdón. Mil perdones, pero pasa que estaba contestando un mensaje. Bueno, acá Jeremías Maldonado me dice que nos está escuchando, que le mandamos un besuri, besuri para vos, machitita. Sí, no sé, me dijo que estamos, te estoy escuchando, me damos un saludo. Bueno. Ay, qué sé yo. Ahí le mandamos un saludo a Jerez. Vamos con el tema del día. El tema del día que quedó, lo que estábamos hablando hoy, que fue para que busco la consigna también, porque el tema se transformó en la consigna del día, porque la verdad que muchas fiestas, pero las calles, las veredas, la mercadería, la comida, la suba de cosas, que sigue subiendo las cosas como la garrafa, la canasta básica alimentaria por mes, loco, la verdad que muchas fiestas de merizo, pero nos seguimos cagando de hambre y nos siguen faltando las calles, las cloacas, ¿qué más? Las refacciones, o sea, tenemos que vivir dignamente, o sea, me parece que siendo la calle Nueva York, como nos dicen a nosotros, la calle histórica, tendrían que mantenerla, no tendrían que dejarla siguiendo ser histórica, o sea, se van a terminar robando las casas por culpa de las calles, porque las calles se están haciendo baches. Si no te das cuenta, acá afuera de la radio hay uno así para abajo, y el micro cada vez que pasa es un retumbe, parece que se te va a caer la casa abajo. Y la consigna era, y aparte del tema del día también, a 144 años del aniversario de Berisso, el municipio sigue diciendo que somos la ciudad del inmigrante y de la fiesta. ¿En qué quedó? Como para más decir más corto, ¿qué quedó de sus inmigrantes y en qué se invierte la plata? Si querés comunicarte, lo puedes hacer al 15-508-3535. Te puedes acercar acá a la radio si quieres decirlo al aire también, al 461-2733 o al seguido de la radio FM, Radio La Chalarama. Bueno, vamos con un cortecito, ya acá finalizamos lo que es el tema del día. Todavía seguimos con las opiniones, no te olvides que cada una tenemos tiempo para contestar aquellas opiniones que vos quieras. También te queremos decir que si quieres pedir un tema, también te puedes comunicar unas ideas que tenemos recién. No te pides de pedir tu tema, acordate que somos una red abierta. Y bueno, nada, acordate que tenés que hacer valer tu derecho y no te olvides de que si somos todos, todos podemos. Estaría bueno también de que nos movilicemos todos, perdón, para que nos arreglen las calles y nos den mejores cosas, pero estaría bueno que todos nos pongamos las pilas. Vamos con un tema musical y volvemos con el horóscopo y la última parte de este programa, El Mañanero, que siempre te informa. Nunca dale, un recreo hasta las 12. Bueno, volvemos de estos temas musicales, de Los Redonditos, me parece que era, no, de Virus, perdón. Y bueno, el otro tema, como era que se llamaba, la versión de la pared, o qué sé yo, de Intoxicados, nunca quise. Bueno, vamos con el horóscopo, vamos a hacerlo más corto porque no nos alcanza el tiempo. Así que bueno, vamos con el horóscopo para Aries. Su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno. Jornada óptima para realizar tareas en grupo. Amor para Aries, amor. Sepa que sus celos y su deseo de dominar todas las situaciones no lo alejarán de su alma gemela. Lo alejarán. En riqueza o en trabajo o en plata, como quieras llamarle, revise las cuentas y ordene sus compromisos de pago. Mantenga su economía bajo control. Bienestar en salud. Evite las reuniones y los encuentros multitudinarios en este día. Eso fue para Aries. Vamos con Tauro, taurinos que están de otro lado, me escuchan. Vamos con su signo. Vamos con Tauro. Debería organizar mejor en las actividades para poder llegar a cumplir sus obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. El amor para Tauro. Tiempo para abandonar sus propios prejuicios y entregarse a sus emociones. En riqueza, obtendrá el apoyo de un ser querido para el emprendimiento que tiene entre las manos. Bienestar, sería bueno que hoy trate de manejarse con diplomacia y evite arriesgarse a irritarse con su entorno. Ese fue como un chiquitito abreviado para Tauro. Vamos con... hoy voy a cortar dos horóscopos, así que vamos con... De Tauro viene Géminis, no lo voy a leer hoy Géminis, Virgo tampoco. Vamos con Sagitario, tu signo... Bueno, te voy a leer Virgo, porque eso es bueno. Porque sos Virgo. Bueno, vamos a leer Virgo. Virgo para Julio. Momento de comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlo por uno por uno. Wow. O sea, no tenés que gritarte esa carta, el mate. Deja de echarme. En amor, hoy la luna en su signo le hará explorar caminos inusuales que resolverán la pasión en su pareja. ¡Uy, qué pareja que tenemos! No sé. Me van a echar a mierda, si lo dije. Riqueza. Los temas laborales le brindará satisfacción. Manténganse alerta. Las oportunidades serán demasiadas. ¡Wow! Vas a tener plata, así que me va a tener que dar. En bienestar, o sea, en salud, o tu bienestar, como vos quieras llamarle. Aléjese un poco de la vida nocturna. Deja de salir vaga. Y opte por una práctica y algún deporte. O sea, que tenés que dejar de salir a chupar de noche y dejar de ir a Olga, porque lo único que te obligan a hacer ahí es tomar. Y te vas con una borrachera jurisapa. Así que, ¿so por qué son que somos? ¿Qué decía? Vamos, vos, tu signo. Tenés... mentira. No, mentira. Vamos con el signo para mi amiga, con Cáncer. El primero de todo encima, no sé por qué lo pusieron primero, pero este horóscopo de Cáncer para hoy. Durante este día nadie podrá detenerlo. Su vitalidad alcanzará el nivel sobresaliente, un nivel sobresaliente, y concretará con éxito todo lo que se proponga. Wow. Termina en onda. Ah, no, que, en amor. Entréguese al amor en restricción. Será una jornada propicia para amar y ser amado. Vas a amar y ser amada, gorda rajada. Riqueza. Aguarde si tiene pensado cambiar de trabajo o de puesto. No es el momento adecuado. O sea, como que no tenés trabajo. Vale. En bienestar, momento propicio para disfrutar. Si está pensando en viajar, no lo dudes. O sea, conmigo te vas ahora. No lo dudes, no acompáñame porque te voy a contar. te mato. Ah. Bueno, estamos hablando de cosas que no tenemos que hablar. Están todas saliendo al aire. Por favor, voy a ver que te hacen la boca. Ah, re malo. Bueno, vamos con mi signo, así que el mío, para el mío como último, que ya nos quedan 5 minutos de programa. Vamos a pasarlo el último tema y después nos vamos a volver con la despedida. Y el mío para mí, ¿qué hay hoy? Que no me quiere leer ahora. No me agarra. Bueno, acá. Mi horóscopo Capricornio, capricorniano, si ustedes están escuchando del otro lado, a todos los capricornianos, seguramente se tope con gente calculadora en esta jornada. Cuídense de las ironías y las críticas que le hagan. Y se jode. Ah, la vecina. Amor. Amor. Por la tarde deberá. Mala. Por la tarde deberá resolver un importante tema económico. Actúe con tranquilidad. O sea que me tengo que comprar un celular y voy a actuar con tranquilidad. Déjame de joder. Oh. El amor. No de bienestar, no deje llevar, no se deje llevar por las emociones, ya que su organismo sensible podría sufrir alteraciones. Wow. O sea que me tengo que tomar. Bueno, gente, vamos con el último tema. Finalizó el horóscopo. Hoy la hicimos más corta porque no queda más tiempo, así que vamos con el último tema y entrecortamos ese tema y volvemos con la despedida. Y bueno, vamos con ese tema y espero que les haya servido un poco la actualización de todos los temas que le hice hoy. Y bueno, vamos a disfrutar y terminamos el tema. Bueno, gente hermosa, gente divina, lo voy dejando hasta el próximo martes. Recuerden que todos los martes vamos a estar a partir de las 12 del mediodía hasta la 1, acompañándote en lo que es el transcurso de tu almuerzo, cena, y bueno, sí, acordate que si nos querés traer algo para comer, ¡cállate vos! ¡Cállate! Ah. inmunda. Almorzando. No, dejalo. Bueno, porque son ya está, nena. Era almuerzo, cena y desayuno, no sé, algo que no sé ganar, la puta de la tengo un nombre. Bueno, sí, fíjate. No, la gente va encontrando el próximo martes con más locuras, con más risas, con más chistes, con más actualizaciones. Actualizaciones de pruebas de noticias y horóscopos y muchas cosas más. Nos vemos el próximo martes a partir de las 12 del mediodía hasta la 1, ya que Juli me está obligando a decir que va a las 12. Porque es mala, viste, si no nos echan. Y bueno, nada. Nos voy a dar un besito y un abrazo psicológico a todos. Los requiero. Gracias por bancarme. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Chau, chau.